amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Llamada Cape Ratoncita Roja, y le decían así porque siempre usaba una gran capa roja. Un día la Cape Ratoncita salió a ver a su abuelita. Iba muy contenta caminando entre las flores, cuando de repente se comenzó a acercar al bosque de las cosas, sin saber que acechando entre las sombras estaba el temible Gato Lobo. Vaya, por los bigotes de mi tío, una caperratoncita roja. Va a ver a su abuelita, ¿eh? Bien, tomaré por el atajo y llegaré antes. ¡Ah, déjense de esas cosas! ¡Largo! ¡Busquen su propia caricatura! Les dije que no era tan tonto. Y ahora a preparar mi gran actuación. ¿Cigarrillos? No, yo no fumo. ¡Lárgate! ¡Ay! ¡Pasa, querida! Pasa, linda caperratoncita. Si hubiera sabido que venías, hubiera preparado un sabroso pastel. Mira nada más, abuelita, qué enormes ojotes tienes esta mañana. Y qué narizota tan roja tienes. Para poder olerte mejor, hijita. Esa es la línea que esperaba. Ahí es donde yo entro. Son para comerte mejor. ¡Au! Mantequilla. Echaré tu casa abajo, haré algo mejor. ¡La volaré! Vengo a cumplirte un deseo. ¿De verdad? Pues quiero que... No quiero eso. ¡Vamos! ¡Deprisa! Tengo muchos otros deseos que cumplir. ¡Ya sé! ¡Tengo un deseo! ¡Tócame! Y ahora las palabras mágicas. Tin marín de do pi pi pingüen. ¿Qué es esto? ¿Se fundiría un fusible acaso? ¡Es mentira! ¡No ha pasado nada! ¿Cómo de que aquí nada pasa? Eso es todo, amigos.